preste atención. Habla del dolor que estoy sintiendo por su amor. Tú que a diario tratas con amor es descaído. Dile que la quiero, que se arregle conmigo. Dile que no puedo vivir más sin su cariño. Dile que la quiero, por favor, querido amigo. Llora y llora mi acordeón. Regresa mi amor, regresa mi amor. Dile que la espero, dile amigo locutor. Víctor, todo tuyo el bajo, Amigo locutor, hazme un gran favor. Tratas con amor el descaído. Dile que la quiero, que se arregle conmigo. Dile que no puedo vivir más sin su cariño. Dile que la espero, por favor, querido amigo. Regresa mi amor, regresa mi amor. Que la quiero.